Buenas tardes. ¿Cómo les va, hermanos? Qué lindo podernos reunir una vez más para poder escuchar la palabra de Dios. Estaba observando algo que no es nada nuevo. Hay tres personajes en los comienzos de los Hechos. Muy rápidamente, después que se empezó a predicar la palabra, enseguida empezó a buscarle la vuelta a aquellos que estaban en los negocios para poder hacer negocios con las cosas de Dios. Y vamos a hacer un pequeño repaso rapidito en tres pequeñas historias, en tres detalles donde fueron muy duros con aquellos que quisieron hacer negocio con las cosas de Dios. Cuanto más en este tiempo, ¿verdad? Fíjense que en los Hechos 7, Hechos 8:4. Estamos hablando de muy cerquita, que hacía muy poquito tiempo que el Espíritu Santo había tomado a aquellos hombres en el Pentecostés. Muy poquito hacía. Entonces, ni bien salieron con la palabra, ya habían negocios formados, había mucha adivinanza, mucha gente que hacía plata, con todas las personas y con toda la ignorancia y con toda la desesperanza, y ellos forjaban una falsa esperanza en la gente para poder hacer sus propios negocios. A todo esto, dice que el apóstol Pablo sale a predicar el Evangelio en Samaria. Mire hasta dónde recién comienzan las predicaciones, en cual acá, en el título que han puesto en la Biblia, que ha permitido Dios, ni siquiera nombra a Pablo, dice Saulo. Saulo persigue a la iglesia y después comienza la primera predicación que comienza en Samaria. Ni bien empieza a predicar la palabra, enseguida aparecieron los negociantes. Enseguida. Por eso quisiéramos compartir esta palabra. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, toma mis labios, mi mente y habla a través de mí, Señor, que soy un barro sencillamente. Te pido en el nombre de Jesús que nos puedas tú hoy darnos redondear muchas cosas que nos están sucediendo en este tiempo, cosas que sabemos perfectamente escrito por tu palabra, que en el final de los tiempos iban a ser mercancía de ti, Señor. Esto no comienza ahora, sino comenzó desde siempre. Pero que quisiéramos que tú, Señor, nos dieras una interpretación, algo muy visible a través del Espíritu, para que podamos nosotros entender que lo que está sucediendo ahora no es nuevo, sino que es desde el comienzo, Señor, y tú siempre lo tuviste advirtiendo, Padre, diciendo que en el final de los tiempos iban a venir hombres que iban a ser mercancía de la iglesia y del rebaño, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios, Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahí completa ese versículo lo que se estaba hablando recién. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y rengos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vamos hasta ahí. ¿Qué significa no tener parte? No tienes parte en el reino. No tener suerte en este asunto. No tener posibilidades. Porque el corazón no es recto delante de Dios. ¿Cuál era la parte que estaba torcido en su corazón? El dinero. ¿Qué es lo que él usó? Aprovechó que aquellos primeros hombres, antes de que saliera Pablo, los primeros que salieron fueron estos hombres, llevando y anunciando el Evangelio, ya aparecieron estos que se bautizaron, estuvieron con él, veían los milagros, se asombraban, creyeron en aquel Cristo, pero les pareció mucho mayor tratar de hacer negocio que tratar de salvar su alma. Hoy es un tiempo donde creo firmemente que ya no se habla tanto ni de salvación ni de arrepentimiento para salvación del alma, sino que más bien hablan justamente de este tipo de cosas. Quieren echar suerte, quieren tener un corazón torcido delante de Dios, pero lo tratan de barajar o mover la palabra de un lado para el otro para poder a ver si estamos de acuerdo con que Dios no deje estafar la gente o llevar la gente a perdición. No se habla de salvación del alma, sino se habla de salvaciones momentáneas en este tiempo, como pagar una cuenta, como salir adelante, que es el Señor, nuestro Padre, quien tiene el cuidado de esas cosas. Ellos, en apariencia, hacen como si fueran padre de uno, y no son, son simplemente hermanos, y algunos ni hermanos son. Cuidado con esto, porque Dios no tiene ni nietos, ni sobrinos, ni tíos, ni nada. Dios lo que tiene son hijos. Por lo tanto, los que estamos acá en la tierra creyendo en Dios, somos hermanos. Y aquel hermano que tiene los ojos puestos en la mira del dinero, de salir adelante en otras cosas, buscando la vocación para poder tener más poder, pero no para poder salvar almas, sino poder seguir engañando. Porque ustedes vieron acá que dice, pero en el 8:11 dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así que quiere decir que esta gente vivía engañada. Hoy también en las iglesias se vive engañado. Y muchas veces creemos que porque el título o encima de una iglesia hay un cartel donde dice iglesia evangélica, creemos que es una iglesia evangélica. Cuando dicen algún cartel, este es el camino, pensamos que también es el camino. ¿Por qué? Porque está simplemente escrito con pintura ahí. Eso no lo hace ni recto ni lo hace evangélico, ni lo hace iglesia, ni lo hace pastores, ni lo hace nada. Es simplemente un cartel puesto. No hace mucho tiempo se habló sobre ese tema, donde una vez vi un ranchito todo roto en Mendoza y Martínez de Pacheco, Mendoza y Sarabia, perdón, donde decía pescado fresco en el carro ese. Hacía muchos años que estaba abandonado, sin embargo, el cartel decía pescado fresco y era imposible que hubiera algo ahí de eso. Nos llevamos por los carteles, así que cuidado con eso. Sigamos adelante. Así que aquel hombre, pudiendo tener la gran dicha de haber conocido el Evangelio, de poder abandonar aquellas cosas que estaba haciendo mal, no solamente que no las quiso abandonar, sino que las quiso agrandar. Quiso tratar de sacarle aún más jugo a su engaño. ¿Cuál era el engaño? El arte de engañar a la gente durante mucho tiempo. Y dijo, bueno, ahora si yo pongo las manos, también van a recibir el Espíritu Santo, me van a pagar mucho más por esto. Arrepiéntete, le dice en el versículo 22. Puede esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos siguieron anunciando el Evangelio. ¿Qué pasó con aquel hombre? No lo sé. Acá no dice ni que rogaron ni nada. Se dice sencillamente que él les pidió que rogaran. Tal vez lo hayan hecho. No sé. Pero una de las cosas que él hizo bueno acá fue que se arrepintió aparentemente. Se arrepintió. Pero ¿cuándo se arrepintió? Cuando vino una palabra muy dura a través de los apóstoles. Le dijeron, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, esa palabra, arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Si hagamos un poquito más, allá siguieron caminando. Y esta vez le tocó al apóstol Pablo llegar a un problemita. En Hechos 19:23, otras personas que quisieron hacer mucho dinero con esto. Dice, hubo pues por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, daba buena plata eso, de hacer templitos chiquitos de plata, de una tal Diana, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. O sea, le ha hablado y los ha persuadido a través de su palabra, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida. La majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, que eran los que estaban predicando, macedonios y compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos. Enviaron recado, bueno, eso es una historia después final, cómo hace para salir de ese lugar. No queremos salirnos de la línea. Jacob vieron muchas personas que hacían mucho dinero haciendo templos de Diana, pero cuando vino este Pablo, dijeron, ¡epa! Este Pablo ya no es negocio. Este Pablo va a hacer que se destruya aquellas ganancias tremendas que depende la riqueza nuestra de hacer templillos de Diana. Y no entendieron que la gran riqueza que había llegado en ese momento era la palabra de Dios. Pero por lo tanto, en aquellos tiempos también estaba ese grave problema del dinero. No es nuevo, no es para nada nuevo. Hermanos, ¿a cuánto les gusta el oro, la plata, las perlas? ¿No son bonitas? ¿Son lindas? No es una cosa, pero son lindas. Pero hay una promesa muy linda acá de parte de Dios. Con esto vamos a terminar. ¿Qué cortito es esto? ¿Para qué es esto tan cortito y contundente en esto? No es nuevo que en este tiempo estén tratando de buscar riquezas en el Evangelio, materiales, y olvidando las riquezas que vienen de lo alto. Pero Dios, siendo nuestro Padre, Él tiene un regalo muy, muy grande para nosotros, a todos aquellos que les gusta tener este tipo de cosas. Y debe de ser hermoso, y tenemos un día el privilegio de estar en ese lugar. Los invito a abrir la Biblia en Apocalipsis 21, versículo 17. Y con esto vamos a cerrar. En el Apocalipsis 21, versículo 17, dice así: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material del muro, aquellos que creen, no saben cómo va a ser la ciudad en cual nos vamos a ir, miren de qué está hecha la ciudad. El material de su muro es de jaspe. Era la ciudad, era todo de oro puro, es semejante a un vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados todos con piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, ágata, esmeralda, onice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, todas las piedras preciosas que se pueden ustedes imaginar, están hechos los muros en cual Dios nos va a llevar a aquella ciudad. Las 12 puertas eran 12 perlas. Eso es lo que estaba mostrando y hablando Juan. Cada una de las puertas, una perla. La calle de la ciudad, oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominaciones, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La entrada a aquel lugar tan precioso, si tanto te gustan las riquezas, Dios tiene preparada el lugar que no existe acá en la tierra. Todo oro, perlas. Podemos caminar en aquellas calles de oro, pero sencillamente hay una cosa: no te preocupes por llevar un poco de oro a ningún lado, porque nada llevas y nada traes. Procura por llevar la entrada a aquel lugar, y la entrada a aquel lugar es estar anotado en el libro de la vida del Señor. ¿Quieres más oro que eso? ¿Quieres más perlas que eso? ¿Quieres eso para tu familia, para tus hijos, para tus amigos, para ti? No te preocupes aquí. Sencillamente aquí, hablemos de la verdad y que el Señor tenga misericordia y que podamos nosotros seguir caminando pudiendo seguir llevándoles la entrada a aquel lugar tan rico. No te preocupes por un poco de plata o un poco de oro que esté de paso en esta tierra, pues allá caminarás por encima de él y será algo extraordinario. A veces no sabemos el sacrificio que hacemos para tener una buena puerta de cedro, de madera, lo que valen esas puertas. Una buena puerta que casi ninguno de nosotros la puede tener, pues lo más lindo de todo es que la puerta en aquel lugar va a ser de perla. Qué tremendo, parece ficción algo tan grande, pero es una verdad totalmente verdadera. La palabra de Dios no miente y la palabra de un rey como el Señor se cumple. Así que te damos gracias, Señor, por la ciudad en cual tú nos esperas. Y tomamos aquella palabra cuando tú te marchabas a la vista de aquellas personas y le dijiste: así como me voy, vendré y prepararé moradas en los cielos para todos ustedes. Qué lindo tener una esperanza tan grande y tan rica, tan rica. Son las pocas veces que podemos predicar de riqueza, hermano. Las riquezas y las bellezas de la ciudad celestial que nos espera. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Y que no caigamos en aquellos que buscaban las cosas de Dios simplemente por un poco de dinero momentáneo que no se lo van a poder llevar, sino que todavía peor, los va a condenar. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén por la palabra. Amén. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacer la vida en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad, mi corazón.